Asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Por un minuto desaparecí. Y en un ratito tú estabas ahí. Yo vine para darle hasta abajo pa' mí. No pensar en él, mucho menos en aquel. Y yo sé que busco, pero te estoy buscando. Me miré yo mirando, santo, sálvame. Que tú me tienes perreando, ven, prueba, vuélveme. Que yo te digo hasta cuándo. Tranquila, no me mide el tiempo. Perrea y gózate lo que tiene talento. Si tú fueras una mentira, contigo yo miento. Y si fuera cristiana, yo viviera en el templo. Como hace, así como hace, vengo a robarte toda la base, nena. Así como suena, me gusta, reina como Selena. Ahora fíjate, bailame con tus tacos altos. Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Sálvame. Escuchando a Cristina Aguilera, Ozuna, la canción se titula Santo. Bueno, esta es la vuelta de Cristina Aguilera a sus raíces cantando en español. No pensar en él, mucho menos en la... Es la buena música aquí en la programación de Latinos. Hoy se está celebrando el Día Mundial de la Alegría. Santo, sálvame. En junio del año 1958, un grupo de amigos se reunieron para celebrar el Día del Árbol. Bueno, esto en Puerto Pinasco, Paraguay. Fue el doctor Artemio Bracho, entonces director del Hospital del Instituto de Prevención Social en Puerto Pinasco, quien propuso la instauración de un día para festejar la amistad entre los seres humanos. Él pensaba que ya había un Día del Padre, Día de la Madre, Día del Árbol. ¿Cómo no había un día para celebrar la amistad? Aquel día se fundó entonces la organización civil llamada Cruzada Mundial de la Amistad, cuyo lema es Por un mundo mejor y más humano. Ese mismo año se celebró la primera semana de la amistad del 21 al 27 de julio en Paraguay. El gobierno paraguayo, a instancias del Ministerio de Educación y Cultura, realizó gestiones para celebrar el Día Internacional de la Amistad, que se transmitió a otros países de América Latina y finalmente llegó a la ONU. Los países que celebran más activamente lo consideran como uno de los días más importantes del año, especialmente para la población joven, que dedica el día completo a sus amigos más especiales, compartiendo tarjetas, regalos y realizando juegos con el amigo invisible. ¿Quién no ha jugado el amigo invisible? ¿Tú jugaste el amigo invisible, Evelyn? Seguro que sí. Claro, sobre todo en Navidad. Es muy común jugar esta particular dinámica en Navidad para regalarle algo especial a ese ser querido o ese amigo, y se hace muchísimo también en los círculos empresariales como dinámica de fin de año. Bueno, ojo, pero no hace falta, estamos a mitad de año y claro, mira que ya se puede. Y hay que tener jugar. Mucha suerte acá, porque te pasa, te ha pasado, Jorge, que das un buen regalo y a cambio recibís, o notas que tu regalo no fue buscado con el esfuerzo y la dedicación que amerita el tuyo. Yo recuerdo perfectamente. Te dieron calcetines, el típico regalo que dan cuando no saben qué regalar. Ya la profesora se tenía que poner las pilas porque decía, no se aceptan figuritas de cerámica. No, pues, a veces es bueno. Tienen las condiciones. Y Jorge, en estas dinámicas muchas veces se establece hasta un rango de precio de regalo, lo que me parece justo, ¿no? Porque qué feo recibir un mal regalo cuando estás esforzado para dar uno bueno, no me parece. Pero regalo es el regalo y lo que importa es el detalle, la intención. Entonces, y ahí se pierde ese otro valor que tienen los detalles, ¿no? Que no importa el precio, sino el gesto como tal. Pero sí, de no todas formas. No estoy de acuerdo, Jorge, totalmente. No estoy yo. Claro, yo quiero recibir un regalo del mismo nivel que yo. Del mismo nivel que yo doy, ¿no? Porque no me parece justo. Yo he visto cómo personas dan un regalo y se esfuerzan en dar un regalo bonito, agradable a la vista. Por ejemplo, un coche. Un regalo en un coche. Sí, no, tampoco así. Pero qué feo es dar un regalo bonito, funcional. Pensar en esa persona, ¿no? A quien le está dando ese regalo y recibir calcetines, no me parece, no sé, pues no es justo. Yo sí creo que hay que esforzarse. Bueno, también se da la oportunidad que se espera esta fecha para dar un regalo, ¿no? Se sirve de excusa. Bueno, el caso es que se ha celebrado el Día de la Amistad ayer, curiosamente, y hoy también, 1 de agosto, Día Mundial de la Alegría. La alegría y la amistad como que van de la mano, ¿eh? Claro, alegría y amistad, siempre. Y el que tiene un buen amigo tiene un gran tesoro. Yo, a nivel personal, te digo, mi mejor amiga desde los 8 años todavía seguimos cultivando esa amistad y para mí es un tesoro. Sí, una amistad sincera, honesta, sin prejuicios, sin juicios o prejuicios, ¿sí? Como les dije. Y sí, yo amo a mi mejor amiga, vive en Estados Unidos y todos los días hablamos. La amistad es estar presente también, Jorge, pese a las distancias. ¿Para ser amigos hay que hablar todos los días o cómo debe ser el flujo ideal de conversación en una amistad? Yo creo que, no, a ver, depende del tipo de amistad porque, a ver, yo he visto amistades que tal vez no se hablan todos los días, pero el día al mes o a la semana que tienen la oportunidad de comunicarse es de calidad. Es de calidad y se alegran por sus triunfos, lloran sus fracasos y al final del día de eso se trata la amistad, de tiempo de calidad. No necesariamente tiene que ser un tiempo todos los días o 24/7, pero sí el día que se reúnen o el día que conversás con ese amigo, sentís que tu alma se llena, ¿no? Muy bien. Gracias, Evelyn. Ya la escucharon, está por aquí y en breve estaremos compartiendo las noticias más importantes del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, disfrútalo. We'll be right back. mucho café para compartir en el café aquí en Latinos. Sí, la sintonía por toda la comunidad valenciana. Desde Valencia pasando por Castellón, igualmente en Elche, Alicante, Benidorm. Mil gracias. También por esas muestras de cariño, de aprecio que generalmente vamos encontrando cuando los fines de semana nos acercamos a determinadas celebraciones de la comunidad. Ahí estamos también para acompañarles. Debemos anotar que muy pronto vamos a tener ya en antena y en las redes sociales nuestro magazine Flash Semanal, donde vamos a recoger lo más importante de las actividades socioculturales que se den en el contexto iberoamericano y de la inmigración. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. A continuación repasamos las noticias más importantes del mundo del espectáculo a nivel internacional. Está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, nuevamente Jorge. Así es, las noticias más importantes, las más sonadas, esas que causan controversia y se vuelven también tendencia en redes sociales. Y vamos a empezar con la reaparición del actor hollywoodense Will Smith, quien por fin, a través de su red social YouTube, publicó un video donde habla sobre la bofetada a Chris Rock en los premios Oscar y se disculpa con todos los afectados y por supuesto con todos sus fans. En un video, Will Smith responde a todas las preguntas sobre su agresión a Chris Rock en la gala de los Oscars. Y bueno, y para los que de pronto han vivido en una burbuja y no saben de qué estamos hablando, mi estimado Jorge Rivera, han pasado 4 meses desde la edición número 94 de los premios Oscar, que se vio opacada por la bofetada de Will Smith contra Chris Rock. El suceso se convirtió en su momento, yo creo que hasta el día de hoy, en el más comentado en el mundo del entretenimiento durante 2022, lógicamente, y perjudicó la imagen, ojo, no solamente de Will Smith, Jorge, sino también de Chris Rock, a quien muchísimos seguidores acusaron de hacer bullying públicamente contra la esposa de Will Smith. Ciertamente, hasta la fecha habían existido muchísimas dudas alrededor de lo que ocurrió en ese momento. Entonces, Will Smith, asesorado lógicamente, o imagino asesorado por un gran equipo de relaciones públicas, lo que hizo fue responder en este video que publicó en su cuenta de red social YouTube a las preguntas de todos los fans, a las más recurrentes desde que aconteció ese suceso. En primer lugar, ¿qué fue lo que hizo Will Smith en este video? Dice que no se disculpó con Chris Rock y vamos a escuchar un breve fragmento antes de seguir comentando porque es importante que la gente escuche a Will Smith para quienes no lo han escuchado. Why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech? I was fogged out by that point. It's all fuzzy. I've reached out to Chris, and the message that came back is that he's not ready to talk, and when he is, he will reach out. ¿Qué dice Will Smith en este fragmento? En primer lugar, aclara que no se disculpó con Chris Rock en su discurso porque no tenía las cosas claras en este momento. Pero también destaca que posteriormente se comunicó con el comediante, pero este le respondió que todavía no estaba listo para hablar. Y bueno, Will Smith destacó también en este video que cuando Chris Rock estuviera listo, él mismo establecería el contacto. Y dijo de manera textual: voy a decirte, Chris, me disculpo contigo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando quieras hablar. La verdad, Jorge, este ha sido, creo yo, un periodo de mucha reflexión para Will Smith, porque fuimos testigos de uno de los momentos, creo yo, más violentos a nivel físico, en una gala tan importante como la entrega de los premios Oscar. También se disculpó con todos sus colegas, que lógicamente los premios Oscar se vieron opacados por esta situación, y aclaró que su esposa no tuvo absolutamente nada que ver con este hecho. So I will say to you, Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk. I want to apologize to Chris's mother. I saw an interview that Chris's mother did, and you know, that was one of the things about that moment. I just didn't realize, and you know, I wasn't thinking, but how many people got hurt in that moment. So I want to apologize to Chris's mother. I want to apologize to Chris's family, specifically Tony Rock. You know, we had a great relationship. You know, Tony Rock was my man. This is probably irreparable. I spent the last 3 months replaying and understanding the nuances and the complexities of what happened in that moment. And I'm not going to try to unpack all of that right now, but I can say to all of you, there is no part of me that thinks that was the right way to behave in that moment. There's no part of me that thinks that's the optimal way to handle a feeling of disrespect or insults. Se disculpó con su madre, creo yo, Jorge, con una actitud bastante humilde y pacífica. Will Smith destaca que él no tenía idea de cuántas personas había afectado con lo acontecido en la gala de los premios Oscar. Y bueno, previo a la publicación de este video, recordemos que en su momento Will Smith ya había renunciado a la Academia de Hollywood, y poco después la organización le prohibió asistir a cualquier evento organizado por ellos durante los próximos 10 años. Meses de mucha reflexión para el actor Will Smith, y como todo acto tiene lógicamente sus consecuencias, mi estimado Jorge Rivera. La pregunta que nos hacemos, ¿también reaccionará en este sentido la Academia de Hollywood? ¿Reincorporará a Will Smith? Porque se ve bastante arrepentido, ¿no? Yo creo que a estas alturas este video es importante para que la gente sepa cómo él se siente y cómo también está actuando 3 meses después, buscando lógicamente hablar con Chris Rock, porque eso creo yo que es lo más importante, porque el mayor afectado ahí a nivel mundial, aparte de él, fue Chris Rock. Los dos fueron sujetos de noticias. A esta altura ya la Academia tomó una decisión, Jorge. No va a asistir por 10 años. Eso es una decisión que incluso lo expresaron públicamente a través de un comunicado de prensa, y dudo que la Academia cambie de opinión. ¿No va a reconsiderar su decisión la Academia? En todo caso, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esta es una movida, creo yo, a favor de Will Smith en cuanto a imagen. Sí. En cuanto a imagen y su equipo de relaciones públicas, yo creo que lo asesora en su momento y le dice, no puedes esconderte siempre. O sea, ya han pasado varios meses, tenés que dar una declaración pública. El público te lo está pidiendo. Tus fans te lo están pidiendo. Bueno, ya había hecho alguna comparecencia pública. Había ofrecido disculpas, pero quizás no tan contundente, no se haya mostrado tan arrepentido como ahora. Recordemos que también la mujer, luego, por quien él dijo que lo hizo, salió hablando en contra de él. En fin, vamos a ver en qué depara todo esto, ¿no? De momento, Will Smith luce arrepentido, ha ofrecido disculpas a la persona agredida, al presentador, y está además como daño colateral la decisión de la academia de expulsar a Will Smith durante 10 años en los actos que organice Hollywood, ¿no? Veremos qué pasa finalmente. Y a modo de reflexión, nada justifica la violencia. Por de supuesto, cualquier tipo. Por supuesto. Vamos a pasar con la segunda noticia. Aquí, Jorge, vamos a notar con esta noticia cómo muchas veces las personas enfrentamos de diferentes maneras las rupturas amorosas. Ya hemos hablado de cómo Cristian Nodal, a raíz de su ruptura amorosa con Belinda, pues lamentablemente no está viviendo su mejor racha emocional. Pero por otro lado, estamos viendo a Belinda, quien se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales por su reciente encuentro con nada más y nada menos que el actor hollywoodense Jared Leto en Italia. Y después, lógicamente, de su polémica ruptura amorosa con Cristian Nodal, intérprete española reaparece en su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 16 millones de seguidores una serie de imágenes inolvidables de sus vacaciones en Italia con el protagonista de Morbius. Recordemos, Jared Leto es un actor hollywoodense, ganador de premios Oscar, de los actores jóvenes ahorita más reconocidos en el mundo de Hollywood. Y esto ocurrió el fin de semana. Belinda publica una foto o una serie de fotografías en su red Instagram donde habla cómo Jared Leto la motivó a escalar una montaña. Y lógicamente los comentarios nos hicieron esperar. Ya la gente está, incluso se están haciendo memes de cómo ya Jared Leto viviría una ruptura con Belinda, porque es muy común que todos los chicos que terminan con Belinda tienen un tatuaje sobre ella destacando su belleza, ya sea como fue el caso de Cristian Nodal, que en su momento se tatuó los ojos de Belinda en su pecho, o como Lupito Rivera, otro exnovio de Belinda, que se tatuó también parte de su rostro en su brazo. Y bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Me parece que hacen una linda pareja, pero igual no podemos especular. Jared Leto con Belinda disfrutando sus vacaciones en Italia. Ahora, la tercera y última noticia, mi estimado Jorge, es una noticia que no consideramos para nada positiva. Ya hemos escuchado esta noticia la semana pasada, pero hoy queríamos, como medio responsable y programa responsable, profundizar alrededor de ella. Y me refiero a el hecho de que la fiscalía en España pide 8 años de cárcel para Shakira y pide al mismo tiempo esta cantidad de años para Shakira por un fraude de 14,5 millones. Contextualicemos, la Fiscalía de Barcelona presentó un escrito de acusación en el que pide 8 años de cárcel y 2 meses, más una multa de 23,7 millones de euros para Shakira. El Ministerio Fiscal acusa a la cantante colombiana de 6 delitos contra la hacienda pública, de los que habría resultado un fraude total de 14,5 millones de euros correspondientes a los ejercicios fiscales que comprenden los años 2012, 2013 y 2014. Según el escrito, al que ya medios han tenido acceso, la artista habría simulado que no residía en este país, o sea, en España, para no tributar en este país, evitando así el pago del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio. Hoy queremos hablar, tenemos como siempre a una aliada, Mireia Compani, ahorita nos acompañará para hablar sobre qué implica un proceso legal como el que se enfrentará Shakira. Recordemos que Shakira tiene muchos compromisos en Estados Unidos. De hecho, ahorita su residencia actual está en Estados Unidos porque está formando parte de un reality show. Pero se hace esta acusación. ¿Qué viene después, Jorge? Vamos a comunicarnos con Mireia y a preguntarle qué pasará una vez que la fiscalía brinda esta acusación formal. Importante recordar que el artista de Barranquilla ya ha pagado los 14,5 millones que le exigía la agencia tributaria, más otros 3 millones de intereses. Pero este gasto no impidió que Shakira pues se siente en el banquillo de los acusados. Vamos a comunicarnos con Mireia Sí, es importante poner en contexto a la audiencia de este caso que está generando mucha polémica. Insisto, Shakira fue condenada a pagar esos 14 millones, cosa que los pagó ya. Lo que pasa es que el proceso no ha terminado. Y ahora le están pidiendo también el pago de los intereses. De los intereses. Bueno, la cantante ella, está convencida. Recordemos que la semana anterior sí dijo que se iba a juicio. Prefería irse a juicio. Porque, como bien se sabe, aquí en España, usted, cuando le imponen una multa, tiene que pagarla, independientemente si gane el proceso o no. Mire, si gana usted el proceso, se le devuelve el dinero. Si no, ya está abonado, pase lo que pase. Bueno, el equipo legal de Shakira habló y dijo lo siguiente: creen que esta causa, Jorge, supone un total atropello a los derechos de la cantante, ya que siempre Shakira ha demostrado una conducta impecable como persona y contribuyente. Sus abogados insisten en que desde hace muchísimos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda y ha tachado de impecable el cumplimiento de Shakira en la veintena de jurisdicciones donde ha tributado. El equipo legal ha hablado. Ahora vamos próximamente a escuchar qué tiene que decir Shakira referente a esta lamentable situación. Y bueno, uniéndoselo a esta situación, también recordemos que Shakira no está viviendo su mejor momento personal. De hecho, la última noticia que se ha dado alrededor de su ruptura con Gerard Piqué fueron unos supuestos mensajes que se han filtrado de WhatsApp en los que ellos conversaban después de haber decidido romper con su relación. Y en estos mensajes, Piqué le dice a Shakira que ahora lo más importante son los hijos y que todo lo que hagan después de esta situación o de esta decisión se tiene que pensar por sus hijos. Por lo menos se nota a una pareja que está clara cuál es su prioridad, mi estimado Jorge, y son precisamente la tranquilidad y la felicidad de los dos hijos que actualmente tienen la pareja. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Eso de cara al hablar de cara al público. A ver si tenemos por aquí precisamente ya a Mireia, que nos acompaña vía telefónica, para que nos ilustren como profesional del derecho en este tipo de casos. Ya la tenemos en línea. Buenos días, Mireia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Esta es una noticia, creo yo, que ha calado sobre todo para los fans de la artista barranquillera Shakira. Shakira es acusada oficialmente por la fiscalía. ¿Qué tipo de proceso enfrenta una persona que tiene esta acusación? Pues estamos ante un proceso contra la Hacienda Pública, porque se supone que hay unos indicios en los que ha eludido el pago de tributos durante 3 ejercicios fiscales. Estrictamente en este caso ahora nos encontramos en la denominada fase intermedia, donde ya se ha realizado este escrito de acusación por parte del fiscal y se va a enviar ya para que se enjuicie a la audiencia provincial. Es decir, ya ha habido eso que se llama la fase de instrucción, donde ya se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que sí que existen indicios de que posiblemente haya que se haya cometido esta serie de delitos. ¿Y qué futuro le ves al caso? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, ya ella habría pagado los 14 millones que le reclamaba Hacienda, aunque el proceso no ha concluido. Hola, Jorge, buenos días, soy Samuel. Buenos días, Samuel. Samuel es otro abogado y también nos va a ayudar a ilustrar un poco sobre este proceso muy mediático, no solamente en España, sino a nivel internacional. Bienvenido, Samuel. Hola, buenos días. Bueno, os cuento, en ese procedimiento han tenido en cuenta esta atenuante de reparación del daño, si bien esta atenuante compensará con una de las dos, no es un agravante, sino es una hipercualificación del delito, que una de ellas es que la cantidad defraudada exceda de 600.000 euros y otra que es una atenuante que la habían comentado en varias ocasiones, que ya se haya servido de una estructura financiera, es decir, de una persona jurídica de empresas llamado ingeniería de la contabilidad para evitar el pago de estos impuestos. Claro, ya al formalizar el escrito de acusación, lo que se hace en primer lugar siempre con las partes es, antes de que el fiscal finalice o presente este escrito de acusación, siempre se intenta entrevistar con las partes de manera que puedan hacer un escrito conjunto y cerrar el procedimiento con una conformidad donde la acusada acepta los hechos imputados, se beneficia de una reducción en la pena, teniendo en cuenta también las atenuantes y las agravantes que ha concebido el Ministerio Fiscal. Samuel, me decía aquí antes de empezar el programa, Evelyn, sí, la carrera del artista podría verse afectada. Es decir, los compromisos que tienen estos momentos adquiridos, llámese conciertos, participación en programas, en fin. Mientras se lleva a cabo el proceso, ¿cuál tiene que ser el papel del artista? ¿Puede seguir trabajando, es decir, desarrollar su carrera con normalidad? Sí, no, normalmente en los procedimientos judiciales en los que se reclama una gran cantidad, en este caso ha sido satisfecha por Shakira, el procedimiento tiene en cuenta la posición o la actividad económica que desarrolla en este caso la acusada. En ocasiones en que el juez de instrucción tenga claro que se pueden puedan hacerse se exista un riesgo de fuga, siempre puede imponer ciertas medidas restrictivas, por ejemplo la retirada del pasaporte, la obligación o la obligación de no salir del estado o incluso la comparecencia ante el juzgado cada 15 días o incluso cada mes. En estos casos se tiene en cuenta la actividad económica de la acusada y no se suelen imponer ese tipo de medidas porque realmente ya no va a realizar ningún tipo de fuga que pueda eludir la acción de la justicia. Aquí estamos ante un caso muy similar al que han llevado a cabo, por ejemplo, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, grandes estrellas del deporte, en este caso del fútbol. Y se tuvieron que sentar ante un juez. ¿Shakira tendrá que sentarse a declarar ante un juez? En el caso de que no llegue a acuerdo en esta ocasión con la fiscalía, siempre antes de iniciar las sesiones de juicio, es decir, antes de que ella se siente ante un juez, siempre tienen una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo. Ahora, tenemos que dejar claro que en el caso de que llegue a un acuerdo, Shakira se sentará ante el juez para reconocer los hechos objeto de enjuiciamiento, pero no será una vista pública, tampoco, a ver, ya de por sí es un procedimiento mediático, pero yo creo que si ya llega a reconocer los hechos, se conforma con la pena que pide el fiscal, evitará un poco este juicio social que hacen los medios, incluso sus propios fans. Ahora, vamos concretamente a la situación, las circunstancias en las que estuvo trabajando Shakira entre 2010 y 2013. Recordemos que ella tenía una residencia en Bahamas y allí tendría un domicilio fiscal de sus empresas. Desde allí hacía las contrataciones de sus giras de conciertos, igualmente de sus producciones discográficas, en fin, todo lo que corresponde a la carrera de la artista. Sin embargo, se le veía en Barcelona, en las cosas como son. De hecho, las conclusiones provisionales de la fiscal es que el artista usó un entramado societario con ramificaciones en más de 5 paraísos fiscales para ocultar sus ingresos. Y también que simuló vivir fuera de España, cuando ya estaba afincado en Barcelona junto a Gerard Piqué. Por eso se le vio incluso a la fiscalía recoger facturas de peluquerías, en fin, los sitios, el gimnasio donde que frecuentaba Shakira para demostrar de que ella sí estaba residiendo allí. ¿Cómo funciona la ley en ese sentido? ¿Qué dice la agencia tributaria? ¿Es válido tener una empresa en Bahamas y que esté facturando y que la persona esté radicada, por ejemplo, en este caso en España? Claro, en estos casos se tiene en cuenta la residencia de la obligada tributaria. Sin lugar a dudas, Shakira residía en España o residió en España esos años más de 183 días. Se entiende entonces... Ah, 183 días tiene que permanecer la persona. En España y está obligada a declarar sus ingresos en España, porque ya lo que habrá hecho es declarar como no residente. Además, claro, es un dato bastante llamativo. Toda su familia reside en España. Su marido y sus hijos. Y sobre el tema de los paraísos fiscales, es importante aclarar que cualquier persona, tener dinero en un paraíso fiscal no es un delito. No. Más cualquiera puede llevar dinero a un paraíso fiscal, guardarlo. Eso es legal. Otra cosa es defraudar Hacienda, ¿no? Efectivamente, claro, realmente es el hecho imponible que da pie a que se aperturen todo este tipo de diligencias para investigar este tipo de delitos. Sí, porque aquí se entra también de pronto en un terreno donde se estigmatizan a las personas que llevan dinero a los paraísos fiscales, a las yales lo llevan los corruptos y la gente que trabaja también legalmente. Sí, realmente puedes tener cuentas en el extranjero siempre que regularices o comuniques esta situación a la agencia tributaria. Ya, bien. Samuel y Mireia, muchísimas gracias por gracias. Ayudarnos a ilustrar. Pero no, para finalizar, ¿ustedes qué futuro le ven a este proceso? ¿Es un futuro positivo para Shakira o estamos hablando que se enfrentará a un proceso bastante complicado? Yo creo que ahí ya es un poco de técnica procesal y yo espero, al menos por el bien de, por la imagen de ella, llegarán a un acuerdo, como han hecho casi todas las personas que se han visto, artistas, futbolistas, deportistas, que se han visto envueltos en ese tipo de procedimientos, siempre regularizan la situación con la agencia tributaria y en la mayoría de casos, por no decir todos, llegan a un acuerdo. Los fans de Shakira... están preocupados porque creen que la artista va a ir a la cárcel. ¿Tú crees, Samuel, que Shakira va a pisar la cárcel? A ver, Shakira no es una delincuente, ni mucho menos. Es cierto que nuestro código penal establece que las penas de hasta 2 años son penas que pueden llegar a ser suspendidas de la ejecución. Es decir, pero ya le están pidiendo 8 años. Sí, ahora hay que ver luego a qué tipo de acuerdo pueden llegar. Está claro que cuando se llegan a acuerdos y se ha satisfecho la responsabilidad civil, siempre está atenuante si puede tener en cuenta de forma que pueda aminorar bastante la pena. Se puede tener en cuenta esta atenuante como muy cualificada, reduciendo la pena en una cuantía considerable. Muchísimas gracias, Samuel y Mireia. Y qué bien que hablaron del tema de los 183 días, porque precisamente la fiscalía precisa que la cantante pasó en España más de 183 días de cada año natural citado. Y el límite que fija la ley para que se considere una persona como residente fiscal y por tanto deba tributar en este país. Muchas gracias, Samuel y Mireia, por ampliarnos más acerca de los alcances de este proceso legal en la vida de la cantante barranquillera Shakira. Y bueno, estaremos al pendiente, mi estimado Jorge, de esta noticia. Shakira, yo creo que será o estará en el ojo del huracán por muchos meses más, no solamente por esta situación con España, sino también por su ruptura amorosa con Gerard Piqué y por también la situación de la futura custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán, los dos hijos que procrearon esta pareja. Y así de esta manera... Lo que tiene que ver con, perdón... sí, claro. Evelyn, ya salió la versión japonesa de Te Felicito. Te Felicito. El éxito de la cantante en estos momentos, porque la difícil situación personal por la ruptura con Gerard Piqué y el proceso con Hacienda contrasta con el enorme éxito que está volviendo a tener en el apartado de la música. Y ocurre mucho, Jorge, con artistas que tienen grandes éxitos discográficos, fama mundial. Tienen, por un lado, el éxito en sus carreras profesionales y, por otro lado, lamentablemente, sus vidas se ven tristemente protagonizadas por situaciones negativas. Y en este caso, pues, Shakira no está viviendo a nivel personal y emocional su mejor momento. Pero bueno, siempre sus fans la siguen, están al pendiente de todo lo que tiene que ver con la artista colombiana y la apoyan en cada uno de sus procesos. Gracias, Evelyn. Las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. La farándula, así se dice popularmente al otro lado del Atlántico. La farándula, aquí se le conoce como prensa rosa. No, bueno, esto no es prensa rosa. No, no, la prensa rosa es... A ver, aquí estamos hablando de casos reales. Estos son noticias del mundo del espectáculo. El señor Will Smith ofreció disculpas. Eso es una noticia. Claro. Claro. Te comento que prensa rosa es cuando se habla sobre el entretenimiento, sobre los artistas, sobre cuando se indaga sobre la vida personal y sobre los sucesos que esto tiene que ver cultura y espectáculo. Ya. Y lo que en España es el cotilleo. Prensa rosa es cuando están hablando de la vida de dos personas, cuestionándola, criticándola, persiguiendo. Acosando. Casi que acosando. Ese tipo de prensa, o bueno, muchas veces no es prensa, son personas con un micrófono. No todo aquel que anda con una cámara o con un micrófono es periodista, ni representa a la prensa, ¿no? En todo caso, quien lo sea y lo haga también es respetable, ¿no? Puedes elegir lo que quieras hacer, pero en este caso son noticias del mundo del espectáculo. La noticia de Shakira la vas a encontrar en todos los periódicos de España, el diario El País, El Mundo, grandes medios de comunicación, que una persona famosa pues está siendo acusada por Hacienda de defraudar. Claro. En fin. Y lo demás, pues ya todo el mundo también lo sabe. Entonces, estas son noticias de la actualidad en lo que corresponde a la música y al espectáculo. Bien. Y como noticias del espectáculo, estaremos al pendiente de lo que se viene para Shakira y Gerard Piqué. Así culminamos el segmento hoy, Jorge. Gracias, Evelyn. Momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815. 938, Benidorm. Latinos RTV. Música sin fronteras. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Darío Gómez, luego de que el cantante colombiano se convirtiese en la muerte más buscada en el mundo durante la última semana de acuerdo con las Google Trends. Las canciones del artista colombiano fueron las más buscadas en Colombia y en Latinoamérica durante la última semana, y es que el fallecimiento de uno de los artistas más famosos de Colombia no pasó desapercibido, ya que Google informó que es la muerte más buscada en todo el mundo en la última semana. Dado que el cantante siempre ha registrado una gran frecuencia de búsquedas tanto en Google Colombia como en plataformas de YouTube, durante la última semana el nombre de Darío Gómez aumentó su número de búsquedas en un 1000% de acuerdo con los informes de Google Trends. Asimismo, en las zonas se anunció que los departamentos donde más lo han consultado en el buscador fueron Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Nariño, al igual que entre otro de los nombres se encuentran las búsquedas del Rey del Despecho, al igual que las canciones La Vida y La Muerte, así como entre comillas, convirtiéndolo así en no solo en el personaje de la semana, sino el día de hoy en el personaje del día. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes. Estaremos repasando los compromisos amistosos, ya queda menos para que empiece la Liga Española de Fútbol, también para que empiece la Vuelta a España, y en este sentido tenemos comentarios muy importantes en torno a la participación de figuras, como es el caso de Egan Bernal. ¿Viene a la Vuelta o no? Pues antes vamos a dar cuenta entonces de lo que ha pasado también en los torneos de fútbol, especialmente femenino, que se han estado celebrando por estos días. Adolfo Jiménez del Río le ha hecho seguimiento también a lo que ha pasado en la Fórmula 1. Sí. Los partidos de pretemporada, igualmente la Eurocopa, en fin. Vamos inmediatamente entonces con los detalles de la actualidad deportiva a nombre de María Mentira Parrillada, recuerden, en la calle Manuel Candela, número 36, Gastronomía Colombiana. Empezando por las carnes a la brasa y al carbón. ¡Qué bien! María Mentira Parrillada. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero ya mañana estarán con todo el sabor. Empezamos, Adolfo, entonces, con los partidos de pretemporada. Se necesitaron 56 años para que nuevamente Inglaterra fuera noticia a nivel de selecciones absolutas y a nivel internacional, ya que recordemos que el Mundial de 1966, donde Inglaterra se coronó campeona, vuelve a hacer historia en su casa. Y es que el combinado femenino en el día de ayer, y tras caer en 1984 ante Suecia y en 2009 ante Alemania, logró al fin hacerse con la Eurocopa, tras derrotar de manera contundente a las alemanas por 2-1. Y es que lo hizo en un escenario de récord, 87.192 espectadores que se dieron cita en Wembley, estableciendo una nueva marca de máxima asistencia, tanto para el torneo europeo de selecciones femeninos como para el masculino. Y es que el fútbol femenino cada día despierta más interés, y esto es innegable. Obviamente está rodeado de un buen marketing y al nivel europeo lo están dando absolutamente todo. Además, los goles que se dieron son espectaculares para relatar y se deben tener en cuenta en esa gran final entre Alemania e Inglaterra. 2-1 a favor de la campeona Inglaterra. Muy bien, buen fútbol femenino el que se vio también al otro lado del Atlántico. Ya vamos con los partidos de pretemporada. Teníamos de primero precisamente los compromisos de la Eurocopa y la Copa América, sí, al otro lado del Atlántico. Y hablando de fútbol femenino, este fin de semana también tuvimos la gran final de la Copa América femenina entre la selección Colombia y la brasileña. Tremendo partidazo entre dos grandes selecciones. Eso sí, Brasil demostró por qué está invicta y con un puntaje perfecto se coronó campeona de la Copa América Femenina 2022, quedando subcampeona la selección colombiana. Y es que con 20 goles a favor y ninguno en contra, la canariña conquistó su octava Copa América en el palmarés, en el estadio Alfonso López Pumarejo de Bucaramanga. Y así demuestra tener la plantilla más completa en selecciones femeninas y quizá compitiendo a nivel mundial con otros equipos grandes. Eso sí, la selección Colombia como subcampeona demostró el avance que está teniendo en los últimos años en este tipo de competiciones y disciplinas. Seguimos repasando la actualidad deportiva. Ahora sí, Adolfo, si le parece, vamos entonces con los partidos de pretemporada en el fútbol. El Real Madrid sigue jugando, igualmente el Barcelona y así sucesivamente. El Rayo Vallecano hizo un buen partido ante el Manchester United. Y atención, porque ya también se han jugado algunos títulos en el fútbol europeo, en la Premier League, en la Liga Portuguesa. Este fin de semana vimos tremendos partidazos de pretemporada. Uno de ellos, el de Fútbol Club Barcelona, que demuestra que ya tiene delantera, o quizá mucha delantera, porque incluye al mismísimo Robert Lewandowski, que eso sí, no ha hecho gol y está bastante ansioso. Y por el lado del Real Madrid, nuevamente demuestra que tiene una delantera que se mantiene en forma y que quizá se está sumando uno más, y se llama Marco Asensio, a ese triplete que son Rodrigo, Benzema y Vinicius Junior. Eso sí, vimos de todas maneras otro partido interesante de esta pretemporada, y lo tuvieron el Manchester United y el Rayo Vallecano, en donde dos personajes se abrazaron y nuevamente intercambiaron camiseta como lo hacían en antaño. Y se trataron nada menos que de Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao. Un partido amistoso que terminó empatado 1-1 y en donde el mismísimo Falcao tuvo opción de hacer el gol de la victoria, pero el palo de la portería se lo impidió. Demuestra que está en muy buenas condiciones para arrancar la temporada de la Liga con un partido bastante interesante, porque será precisamente frente al Fútbol Club Barcelona. Gracias, Adolfo, con la información del mundo del fútbol. Debo decir que en Inglaterra se coronó campeón de la Copa Inglesa el Liverpool. En Francia también se jugó ese mismo título y lo ganó el Paris Saint-Germain. Y en Portugal, el Oporto, los primeros títulos de la temporada. Continuando con más información, pero en este caso del ciclismo. Bueno, como bien se sabe, del 19 de agosto al 11 de septiembre se va a correr la Vuelta a España. Estamos a la espera de conocer las nóminas de los distintos equipos y estamos a la expectativa, especialmente quienes seguimos a Egan Bernal, de si va a participar el corredor colombiano o no, si está para la Vuelta o no, y estamos hablando de su regreso. Pues bien, todo apuntaba que iba a participar en la Vuelta a Burgos, que comienza este martes, pero no ha sido incluido. Teniendo en cuenta que tampoco ha participado en ninguna de las vueltas de una semana ni de dos días, tampoco está participando en el Tour de Polonia, es difícil, muy difícil, que Egan Bernal regrese a competencia en la Vuelta a España, porque lo normal es que los ciclistas que participan en la Vuelta previamente actúan o participan en carreras de una semana o como mínimo las clásicas. No es que sea indispensable, pero ese es un proceso que se sigue. Entonces, complicada la cosa para que Egan Bernal vuelva a las competencias en la Vuelta a España. El que podría volver es Miguel Ángel López. Este domingo, al parecer, se abrió una puerta para que Superman López tenga la oportunidad de regresar a la competición, y sería en la Vuelta a Burgos, que repito, comienza este martes. Eso no se lo ha recibido, no se ha decidido todavía, pero hay que tener en cuenta que para inscribir a un corredor de esta naturaleza es cuestión de un día, de manera que hoy se podría saber si Superman López retorna a competición tras haber sido apartado por su propio equipo, el Astana, porque aquí en España se le abrió una investigación, porque se le vio junto a otros corredores, una persona que está siendo investigada, y aquí me parece esto bastante riguroso, ¿no? A ti te ven como una persona que está siendo investigada, luego se descubrió de que las autoridades españolas, si bien es cierto, revisaron su maleta en el aeropuerto de Madrid, también aclararon que es algo rutinario. Sin embargo, el Astana le apartó, repito, que se le vio una persona que está siendo un médico español que está siendo investigado. Bueno, el caso es que parece que se va aclarando para Miguel Ángel López y me parece lo más justo porque no se le ha comprobado absolutamente nada. Esa persona que está siendo investigada aquí en España está libre, se mueve en el mundo del ciclismo y es normal que charle con los ciclistas, ¿no? Pero de momento no se le ha encontrado absolutamente nada. Y lo otro de lo que se habló, que porque la policía le requisó la maleta en el aeropuerto de Madrid, eso es rutinario. Ojalá y tengamos a Miguel Ángel López de nuevo en acción, de vuelta a las competiciones. Y repito, que sea ya, es decir, en la Vuelta a Burgos, para que esté su mejor versión en la Vuelta a España. A ver, Adolfo, vamos echando el cierre en el día de hoy. ¿Qué nos queda por aquí? Bueno, algo de Fórmula 1. Sí, Max Verstappen, virtual campeón ya de la Fórmula 1. Definitivamente en la Fórmula 1, Max Verstappen está avasallador. Y es que este es el único apelativo que le cabe, ya que en el día de ayer no solamente ganó el Gran Premio de Hungría, sino que también demostró que con la distancia que tiene en puntos puede ser ya un virtual campeón. Y es que se marcha de vacaciones con 80 puntos de ventaja, una distancia bastante considerable y quizá imposible de superar ante este campeón que acumula ya 8 victorias en 13 carreras. Y es que recordemos la última en Hungaroring, que dejó en evidencia a Ferrari con Carlos Sainz y Charles Leclerc fuera del podio, y todo por errores de sus directivas. Vamos ahora también con otros deportes, lo que pasa en el mundo del boxeo. ¿Cómo le fue a Juergen Martínez, medallista olímpica colombiano que ha decidido dar el salto al profesionalismo? Pero este fin de semana también tuvimos boxeo, y es que el colombiano Juergen Martínez daba el paso, el salto definitivo al profesionalismo, y lo hizo de manera magistral, venciendo al venezolano por nocaut en este debut profesional. Finalizamos con información del ciclismo, Vuelta a Polonia. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la Vuelta a Polonia, una etapa de 200,6 kilómetros y disputada entre las localidades polacas de Chełm y Zamość. Y el triunfo se lo llevó Herbert Trixen de Intermarché Wanty y Jonas Abrahamsen de Uno Prux Cycling pasó a liderar la clasificación general. Una clasificación general en la que precisamente encontramos algunos movimientos interesantes por parte de los latinoamericanos. Eso sí, el noruego como líder, Jonas Abrahamsen, seguido de el holandés Olaf Kuhol. Tercero se encuentra el belga Gerben Tixen. Todos tremendos en los sprinter. Y el mejor colombiano y latinoamericano, Juan Sebastián Molano, en la posición 14 a 12 segundos. Es cierto que a los mismos 12 segundos también se encuentra el ecuatoriano Richard Carapaz en la posición 32. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más, a partir de las 8 de la mañana,

IMM Consulting, asesoría personalizada, trámites de extranjería, alta de autónomos, constitución de empresas SL, declaración de renta, asesoría laboral y contable. IMM Consulting, somos tu respaldo en el extranjero. Instagram, IMM Consulting guión bajo extranjería. Facebook, IMM Consulting 1. TikTok, IMM Consulting guión bajo extranjería. Pide tu cita, 658-142-514 y 960-943-153. IMM Consulting. Conecta con los ritmos latinos. RTV. El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una de mis canciones tengo algo que preguntarte. ¿Casaste conmigo? Mi mejor amigo y de eso no más yo de testigo. Siempre te hace en mi mente. Primera dama y yo soy el presidente. Pega también mi corazón, no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Ay, ¿y tú qué estás haciendo? Yo en tu sintonía de Latinos FM 107.9. Dime que sí con un abrazo muy fuerte. Casaste conmigo. Latinos FM 107.9. Hora del almuerzo valenciano. A comer ese riquísimo bocata. Por aquí les saluda Evelyn Lambert. Les recuerdo que hoy ustedes mandan, como siempre mandan en Latinos FM, con la mejor programación musical. Aquí tenemos lo último que Shakira ha sacado junto a Black Eyed Peas. Después de esta noticia fuerte de Shakira. 8 años pide la fiscalía para Shakira y no está atravesando su mejor momento personal. Lo comentábamos ya en el café mañanero, pero ahora estamos acá disfrutando de la música de esta artista colombiana barranquillera. Ya saben, estamos en el número de WhatsApp 6:40, 86:42, 81. Y les dejamos Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry. Como dice la canción, vendrán mejores tiempos. Y estamos seguros que vendrán mejores tiempos para Shakira, Shakira. Don't you worry. Gonna be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get high than a cat, floating on the sky. Look mama, I can fly. I feel so alive, I live my best life. Do just what I like. Get that price. I was starting, now I rise up. Head up in my eyes up. I keep getting wild.